Bueno, Laura, ¿por qué es importante la salud mental y por qué hay veces como que no le ponemos tanto cuidado al tema? Mira, sí, es fundamental el tema de la del bienestar emocional, de las habilidades de afrontación, de la forma de solucionar los conflictos, de la comunicación asertiva, y muchos de esos elementos no se tienen en cuenta a la hora de solucionar conflictos, de enfrentarse a la vida, y es fundamental que como instituciones empecemos a poner la atención a este tema de salud mental. Sí, y justamente ustedes precisamente, digamos que apostándole a esa atención que se le debe brindar, organizaron recientemente una jornada de capacitación para profesionales en el tema de salud mental. ¿Por qué no hablamos un poquito dónde se realizó, cómo fue, cuál fue la temática que se abordó? Listo, sí, mira, y como tú lo decías, el día 21 de septiembre realizamos el Encuentro Provincial de Profesionales de Salud Mental. Todo lo relacionado pues al plan de desarrollo, a nuestra política de salud mental, y lo que quisimos realizar fue un encuentro para todos los profesionales que se capacitaran en ciertos temas, que adquirieran herramientas, habilidades en su profesión, que permitiera una atención integral a toda la población de Soacha. Tuvimos cuatro ejes fundamentales. El primero fue lo que tenía que ver con vigilancia en salud mental. Desde Cundinamarca nos hicieron el acompañamiento para empezar a notificar ciertos casos de salud mental y a que y se hiciera visible esta problemática a nivel municipal. De igual forma contamos con la participación de nuestro referente de consumo de sustancias. Se hizo un taller teórico práctico para saber cómo identificar el consumo, bajo qué cosas, cómo poder canalizar a los jóvenes a nuestros servicios. Trabajamos lo que tenía que ver con primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis y finalmente un poco el protocolo de abuso sexual y el manejo en salud mental. Sí, óyeme, Laura, ¿quiénes participaron? Pues por supuesto que la capacitación fue dirigida a profesionales de la salud mental, pero ¿de dónde? ¿De la Secretaría de Salud o también involucró otras entidades? Claro, mira, contamos con la presencia de profesionales, trabajadores sociales, psicólogos de las IPS del municipio, la presencia de orientadores de instituciones educativas. Desde la Secretaría de Salud nos acompañaron los referentes de los distintos programas, tuvimos el acompañamiento de las comisarías de familia, del ICBF y demás entidades que colaboran en todo el tema de la atención integral para los habitantes de Soacha. Sí, óyeme, Laura, bueno, interesante esta jornada que ustedes hicieron con los profesionales en el tema de salud mental, pero ¿qué otros mecanismos utilizan ustedes desde la Secretaría de Salud justamente para promocionar el tema? Yo no sé si además de capacitaciones involucra otras actividades. Claro que sí, mira, pues específicamente las capacitaciones están enmarcadas, como te lo he comentado, desde nuestro plan de desarrollo Juntos Formando Ciudad y desde nuestra política. Sin embargo, ahorita queremos impactar con varios espacios, queremos formar una línea de atención para salud mental en el municipio, queremos formar un periódico o una alternativa visual para la gente, queremos impactar en varias cosas. Ahorita estamos buscando la posibilidad de realizar también un encuentro en la emisora, que tengamos un espacio para salud mental, queremos potencializar a todos estos agentes sociales que participan en salud mental y en fin, queremos buscar siempre como esa intersectorialidad para todos los agentes. Ahorita también nosotros desde salud mental realizamos visitas, realizamos seguimientos, hacemos vigilancia a las IPS en todos estos casos de salud mental y nada, como te digo, queremos siempre buscar que la gente tenga y sepa cómo actuar en salud mental. Ahorita próximamente queremos realizar una feria de servicios en la Comuna 4, celebrando el Día de Salud Mental, que va a ser el próximo 10 de octubre. Sí, bueno, pues toda una serie de actividades, ¿no? Que incluye Angie Felipe, sí. Incluye también apostarle a los medios de comunicación, que me parece que ese es uno de los, digamos, elementos más sobresalientes hoy en día, la parte de comunicación. Pues, Laura, felicitaciones, sí. Y quedamos pendientes, pues, de qué otras actividades sí desarrollan ustedes desde la Secretaría de Salud. Sí, claro, ustedes, gracias por el espacio, y la idea es empezar, como te decía, a visibilizar esta problemática de salud mental que es tan importante acá en el municipio, y claro, la idea es que podamos socializar todo este tipo de iniciativa por los medios de comunicación.